hicieran esto, The Two Unlimited, que terminó llamándose Get Ready For This. Aquí están en el número 12. Y'all ready for this? Above the wall, I think I stand here on stage with a mic in my hand, busting it loud into the crowd.